Durante el fin de semana, en las instalaciones de FM La Chicharra, se llevaron a cabo los exámenes finales para certificar a alumnos para locutores y locutoras locales con aval nacional, realizado por el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónico, ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, y la Escuela de Oficio de Germán Brailar. Para contarnos más sobre esta actividad, Rodrigo Sujadoles Gacero, uno de los profesores, nos cuenta lo siguiente. Soy Rodrigo Sujadoles Gacero, director nacional de Relaciones Institucionales y Comunicación de ENACOM y además profesor de locución del ISER y el capacitador a cargo de las capacitaciones locales en todo el país. Estamos haciendo una serie de cursos en distintos lugares de la República Argentina con la habilitación para locutores y locutoras locales. Esta es una aplicación de la Ley de Medios, está contemplado en la Ley de Medios que para aquellos lugares en los cuales no hay institutos adscriptos y en consecuencia los profesionales de la voz se desarrollaron aprendiendo la formación de oficio, es decir, en un medio de comunicación. En esos casos el Estado Nacional lo que hace es escuchar, certificar esos conocimientos y dar un carnet habilitante para que puedan tener la matrícula como locutores locales y estar en las buenas de la ley y estar habilitados a poder desarrollar todos los roles que contempla la práctica profesional para un locutor o una locutora. Elegimos Goya porque lo hicimos el trabajo mancomunadamente con la Escuela de Oficios de Germán Brailar Pocar, el diputado provincial, y fue decisión de él hacerlo en Goya, buscando un lugar en el interior de Corrientes, porque en la ciudad de Corrientes hay mucha cercanía con la Escuela de Locución de Chaco. Entonces buscamos un lugar en el interior de Corrientes, se eligió Goya como representatividad y por su lugar geográfico para que esté relativamente cerca del resto de las localidades. Y la verdad que tuvimos una muy buena convocatoria, fue un muestreo muy bueno y cabal de toda la provincia porque hubo aspirantes de muchas localidades, más de 40 egresados tuvimos que ya obtuvieron su diploma y que en los próximos meses van a obtener su matrícula habilitante. Informó para Farco Cintia Coria desde FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes.